vamos a escuchar un diálogo entre dos apóstoles de la palabra, dos jóvenes, sobre temas de protestantismo. Uno va a ser católico, otro protestante, van a dialogar para que se den cuenta ustedes de ciertas dificultades y la respuesta. Todo está tomado del libro Diálogo con los protestantes. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿qué está haciendo? Ah, pues aquí nada más estaba estudiando un momento. Ah, qué bueno. Mire, yo como siempre ando predicando la palabra de Dios. Y precisamente es lo que vine a hacer hoy. Siempre ando visitando las personas que no conocen nada de Dios. Y yo les ando dando a conocer la palabra de Dios para que lo amen y encuentren la salvación. Ah, qué bien. Y venía a enseñarme a mí. Sí, nada más que veo que usted tiene algunos libros, por eso le preguntaba qué hacía, a lo mejor estaba estudiando. Sí, últimamente he empezado a asistir a la iglesia y el padre nos ha empezado a enseñar algo. Ah, mire, precisamente por eso quiero hablarle a usted, porque ustedes llaman padre al sacerdote. Y ustedes saben que llamarle padre al sacerdote está prohibido, prohibido por Cristo. Hermano, si tú llamas padre al sacerdote, estás ofendiendo a Dios. Bueno, en la iglesia nunca nos han dicho a nosotros que está prohibido llamarle padre al sacerdote. Pues eso es lo que hacen en la iglesia católica, nunca les enseñan, le ocultan la verdad. Y por eso yo le vengo a enseñar a usted, para que usted conozca la verdad. Y lo puedo demostrar con textos bíblicos. ¿Sí? Si usted quiere ver Mateo 23, del 8 al 10, vemos cómo Jesús les dice a sus discípulos que no se dejen llamar padre ni maestro. Pues mire, voy a apuntar ese texto bíblico que me da. Aquí en la casa tenemos un pizarroncito porque nos lo han recomendado para que le enseñemos también a nuestros niños. Voy a apuntar este texto bíblico que me da, por favor, ¿sí? Nada más que ustedes siempre pues dicen las cosas equivocadas. Es Mateo 23, del 8 al 10. Mire, y se lo voy a leer para que no tenga duda. No se dejen llamar maestro, porque un solo maestro tienen ustedes, y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque un solo padre tienen, el que está en el cielo. Ya ves, hermano, en la iglesia católica nunca te enseñan esto, te ocultan la verdad. Solamente un padre tenemos y ese está en el cielo. Entonces ustedes, ¿por qué le llaman padre al sacerdote? Mire, ese texto que nos acaba de dar, ya lo he visto en la Biblia. Precisamente, si seguimos leyendo más en el verso 11 al 12, ya el padre nos explicó esto. Una vez nos enseñó sobre la humildad y precisamente nos sacó este texto bíblico. Decía, muchos protestantes, dice, toman este texto bíblico para decir que está prohibido llamarle padre a las personas. Dice, pero si seguimos leyendo más adelante, vamos a ver que Cristo quiere decirle a sus apóstoles que no se crean entre ellos alguien el más importante. Pues así hacen ustedes, mira, los sacerdotes se creen más importantes y ustedes por eso le llaman padre. Jesucristo aquí lo prohíbe. No se dejen llamar padre, porque un padre tenemos y ese está en el cielo. ¿Tú crees en la Biblia, hermano? La Biblia lo dice, mira. Y ahí en la iglesia católica te enseñan puras cosas que no es la verdad. Mire, y si yo le demostraría bíblicamente que sí se puede llamar padre al sacerdote, en algunos textos bíblicos donde se le llama padre a las personas. Ah, pero en la Biblia no se encuentra, a ver, ¿en dónde? Jesús aquí prohíbe llamar padre al sacerdote. Allá en la iglesia me recomendaron este libro, El diálogo con los protestantes, y esto se encuentra en la página 234. Precisamente trae el mismo texto que usted me dio. Y miren, la Biblia dice que no prohíbe llamarle padre a las personas. Pero mire, ese libro que usted tiene, ese no enseña la verdad, ese está hecho por un pecador. Usted abájese en la Biblia, mire lo que dice la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Ese libro no contiene nada de palabra de Dios, puras mentiras. Por eso le voy a hablar con la Biblia. Los textos bíblicos que le voy a dar vienen en la Biblia. Lucas 18:20. Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ese texto bíblico no se refiere a eso, ahí se está refiriendo al papá, y de todo modo hay que llamarle hermano porque está prohibido por Jesús. ¿Cómo que hermano? A ver, ¿cómo le llama usted a su papá? Bueno, pues a veces, pues hermano, ¿no? A veces, sí. A ver, vamos a otro texto. Sí, pero mire, es que en su iglesia no le enseñan la verdad, además tienen ídolos y ustedes los adoran y... No me empiece a hablar de otras cosas. A mí me... Vamos a aclarar un solo tema, una sola cosa, eso de padre. Segunda de Reyes 5:13. Dice así: sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron: padre, si el profeta te hubiera mandado hacer una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Y qué fácil es bañarse como el profeta te ha ordenado. ¿Ve? Le estoy llamando padre. Vamos a ver otro texto bíblico. Lucas 16:24. Entonces grita: padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Ah, pero mira, ahí ya estaban muertos y ahí ya no vale. Lo que vale es aquí, hermano, ahorita que estamos vivos. Ah, pero la Biblia está diciendo que sí, una persona ya... llaman padre a otro. Además, fíjese bien, vamos a ver Hechos 7:2. Aquí, Esteban le dice, él respondió: hermanos y padres, presten atención. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que viniera a vivir en Harán. Esteban, ¿a quién le está llamando padre? No, pero esa... No. Esa cita bíblica no se refiere a eso. Ustedes llaman padre al sacerdote y ese no es un sacerdote. Permítame. Esteban le está diciendo hermanos y padres, y le está diciendo a los sacerdotes judíos. Le está llamando padre a los sacerdotes judíos, y hermanos le dice al pueblo. No sé qué me viene a andar con cuentos que Jesús prohíbe, que no le podemos llamar padre al sacerdote. La Biblia dice, ¿sí? Aquí no lo prohíbe. Bueno, pero es que ustedes agarran mal, ustedes todo entienden al revés. No, mire, usted me presenta un solo texto y luego no me lo lee completo, ¿sí? Aquí están todos los textos bíblicos. Aquí las personas le llaman padre a otros y no son sus papás. Mejor, otro día platicamos porque usted no entiende nada. No, además, mire, a mí me gustaría que siguiéramos platicando. También cuando empezamos me dijo de que nosotros tenemos ídolos. Si quiere vamos a hablar sobre los ídolos. No, después sí, no. Siéntese, no. Mira, vamos a seguir platicando. Siéntese. Es que tengo que visitar otra familia y tengo que ir por allá. Mejor otro día nos vemos. Ese es el problema, de que no siguen platicando con uno que ya conoce.